Shalom, mis hermanos, que tengan un buen día de Shabbat. Voy a invitar a mis hermanos a que hagamos una oración para empezar, mis hermanos, ya que es un poquito tarde. Padre del cielo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, pongámonos de pie, mis hermanos, por favor. En este día delicioso, Padre, en este día bendito que tú hiciste para instruirnos, estamos reunidos, Padre, obedeciendo a tu mandamiento de guardar el Shabbat y agradecerte por esta oportunidad de estar todos juntos en un mismo corazón, Padre, para recibir esta leche no adulterada, esta leche pura, Padre, esta miel que nos alimenta espiritualmente, Padre. Te damos a ti la honra y la gloria y las gracias por este privilegio tan grande, Padre, de poder compartir con mis hermanos, con el hermano Alfonso, que estará enseñándonos, Padre, con mi hermano Manuel, Francisco, Kevin, Maggie, Rebeca, Laura, Varinia, Paola, Ishma, Luz, Enrique. Te doy gracias, Padre, por estar reunidos con ellos, porque en un momento nos llamaste, Padre. Te damos gracias por tu misericordia. Bendito seas por siempre, Padre. Y en este momento, antes de recibir tus instrucciones, Padre, te pedimos perdón de todos nuestros pecados, conscientes o inconscientes. Te pedimos, Padre, que tu misericordia se derrame nuevamente para poder perdonarnos acciones que tal vez no nos dimos cuenta al hacer y acciones a las cuales tal vez con intención hicimos. Te pedimos perdón, Padre. Déjanos blancos como la lana blanca, como la nieve blanca, Padre. Y ayúdanos, Padre, a entender tus maravillas. Danos sabiduría, danos entendimiento, Padre. Y danos también responsabilidad. Ayúdanos a que seamos responsables cuando tengamos que hablar de tus maravillas. Ayúdanos a ser perseverantes en todo momento, Padre, y que podamos terminar esta carrera. Que podamos pelear la buena batalla, pero con responsabilidad. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, por sus familias, por sus trabajos. Que no falte el pan de cada día, Padre. Bendícenos con salud. Bendícenos, Padre, con trabajo. Bendícenos con prosperidad para poder ayudar a este ministerio. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te pido en especial por Alfonso, Esteban, Enrique, Luz y por todos los futuros enseñadores, también por Marcelo, Padre, los futuros enseñadores que deban de tomar esta responsabilidad para que realmente lo hagamos con mucha responsabilidad, valga la redundancia, Padre. Y no tomemos a la ligera esto, que realmente es muy serio, donde la vida de cada una de las personas estará en nuestras manos. Y que seamos realmente atalayas tuyas, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach te doy las gracias por este hermoso día, por esta reunión, Padre, por cada uno de mis hermanos y por cada uno de aquellos que vendrán y se reunirán por nosotros. Bendecimos tu nombre y te damos a ti la honra y la gloria en este hermoso día que tú hiciste para enseñarnos, en el cual nos vas a dar tu menujá, Padre. Te pedimos de todo corazón que toda la atención la tengamos a tu palabra y que prestemos toda atención a tus designios, Padre, a tus mandamientos, Padre. No nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda y podamos ir por tus sendas para alguna vez apreciar tu rostro. En el nombre de Yeshua HaMashiach, todo esto te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ya que hemos hecho esta oración en esta mañana, pues invitándolos a que meditemos un poquito en lo que hemos venido haciendo durante todos estos días, sobre todo este tiempo, porque realmente es para nosotros es ha sido un poco complicado, ya que vemos que a través del tiempo, para mucha gente, escuchar de la Escritura pasa como dice la escritura, que parte de la simiente cae en buena tierra y parte de la semilla no cae en buena tierra. Y llama la atención que realmente no todos, aunque la reciben con gozo la palabra, no todos persisten o no todos permanecen en ella. A través del tiempo, nosotros quisiéramos estar ahí delante de ustedes y poder ayudar y poder insistir acerca de que es muy importante y qué tan importante es el mandamiento. Y llega a suceder que somos como aquel Israel que salió de la tierra de Egipto, ese pueblo de Egipto que salió de allá, a veces es mal juzgado, mal entendido, cuando en realidad no debería de ser así. Un pueblo que realmente no debería ser tomado de esa manera, pero que a través del tiempo nos damos cuenta que es mal juzgado Israel por causa de tanto pecado. Y nunca nos hemos dado cuenta que estamos en la misma situación que él. Y que si todos sus errores y todas las fallas que ha cometido Israel, perdón, todos estos pecados que ha cometido Israel, pues los ha cometido y realmente no nos podemos a pensar que nosotros como individuos hoy en día, tratando de llamar la atención, como el antiguo Noé que le dijo al pueblo, si no te arrepientes vendrá calamidad, vendrá destrucción sobre vosotros. De esa misma manera, hoy en día observamos que una multitud de personas, a través de este tiempo, no se da cuenta la mayor parte de los que se han allegado a tratar de conocer al Dios de Israel. Estamos cometiendo el mismo error que está cometiendo Israel, porque dice la Escritura que no se agrada de los oidores de la Torá, sino de los hacedores de la Torá. Y es ahí donde me enfoco muchas veces acerca de con todos nosotros, esperando que la mayor parte de nosotros entendamos que no es algo que debemos de tomar a la ligera ni como un juego. Ya teniendo el concepto acerca de Israel y de todas las cosas que hemos venido viendo, como realmente el Poderoso nos muestra que nuestras palabras, como decía Damián ahorita en su oración, tenemos una gran responsabilidad. Esa responsabilidad que tenemos, muchas veces no la consideramos, muchas veces no meditamos acerca de la, y sí no consideramos acerca de lo que realmente el Padre ha propuesto para todos nosotros. Veíamos como un pueblo, acerca de lo que veíamos hace 15 días, si no mal recuerdo, cómo es que la Escritura nos menciona que la lengua es un instrumento, un mal que no puede ser refrenado, y que nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos refrenar ese, tenemos que aprender a refrenar, porque si no aprendemos a refrenar esa lengua, dice Santiago que es un mal que no puede ser quitado. Cuando él dice que no puede ser quitado, realmente para el hombre el poder dominar esa lengua es algo muy, pero muy difícil. Y nosotros día con día tratamos de meditar acerca de ese mal que está en nosotros y que no puede ser quitado. Entonces nosotros venimos a tratar de comprender cómo es que una palabra nuestra, la actitud nuestra, que a través del tiempo viene a nuestra vida, viene a modificar nuestro estado, no nada más emocional, sino nuestro estado anímico, nuestro estado cultural que tenemos, viene a ser cambiado por causa de no entender que el mandamiento del Poderoso es algo muy importante. A veces pensamos en un Dios todopoderoso, pensamos en un Elohim todopoderoso, como un ser que existe, como un ser que ahí está, pero a veces nada más lo pensamos, que realmente no consideramos dentro de nuestro ser que realmente Él existe, que ahí está. Y es ahí donde nosotros tratamos de buscar, tratamos de entender por qué Él de las cosas, por qué ha sucedido todo lo que ha sucedido durante todo este tiempo. Tratar de entender qué es lo que está pasando a nivel mundial y qué es lo que está pasando con toda esta gente a nivel mundial. Y qué es lo que está sucediendo con nosotros como un pueblo. Porque nosotros vemos que hoy en día y entendemos que lo que hemos aprendido, el Padre nos lo ha permitido entender porque Él así lo ha querido. Pero cuando vemos las cosas, no meditamos acerca de que realmente hubo hombres muy importantes en las Escrituras, gente que hubo una enseñanza increíble por parte de ellos y que está registrado en las Escrituras, hombres tan valientes, tan que son valerosos, que sus enseñanzas estando allí, nos tratan de incitar a que cambiemos nuestra forma de pensar, que modifiquemos nuestra forma de pensar, porque si no modificamos esa forma de pensar, entonces estamos cometiendo un grave error. Entonces necesitamos cada uno de nosotros empezar a modificar y cambiar nuestra forma de vida. Para eso tenemos nosotros el Ruach y tenemos el Espíritu del Padre para empezar, el Espíritu de Mashiach para empezar a cambiar. Voy a invitarlos, mis hermanos, que vayan a Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 8, hasta el versículo 15, por favor. Pero ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido creados a la semejanza de Elohim. De la misma boca sale bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que demuestre por su boca conducta sus obras, que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si en vuestros corazones tenéis amargos celos y contiendas, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Describe que ninguno de los hombres puede domar la lengua. Es un mal que es incapaz de ser aquietado, llena de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Elohim. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. No conviene, hermanos míos, que esto suceda así. Pero no nada más hablamos de la lengua. Cuando la lengua no se refrena, la lengua que está cometiendo la falta y no está siendo refrenada, como dice aquí, el verso 10, de la misma boca salen bendiciones y maldiciones. No conviene, hermanos míos, que esto suceda así. ¿Acaso una fuente hecha de la misma abertura, agua dulce o amarga? ¿Acaso, hermanos míos, una higuera puede producir aceitunas en una vid higos? Ni lo salado produce agua dulce, por lo cual el que es sabio y entendido entre vosotros, muestre por buena conducta sus buenas obras en mansedumbre y sabiduría. Pero si tenéis celos y amargos, tienes celos amargos, rivalidad en vuestros corazones, no os jactéis mintiendo contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino es terrena, natural, diabólica. Y cuando describe que es terrena, natural, diabólica, estamos mencionando que en nuestra boca, cuando no cuidamos con la gente que está a nuestro alrededor de hablar mal de ella, no importa el mal que esté haciendo, no importa el mal que haya hecho, debemos aprender nosotros de pedir perdón por esas personas que han cometido y que siguen cometiendo ese tipo de errores. Nosotros debemos ser diferencia acerca de los demás hombres de la tierra Entiendo que ha sido muy difícil y sigue siendo muy difícil para muchos de nosotros podernos ajustar a una forma de vida. Cuando muchos de los hermanos se han acercado y me dicen, entonces tengo que dejar de hacer todo esto, digo, pues sí tienes que dejarlo, porque si no haces una modificación en tu vida, entonces es lo mismo que pasó con Israel. Israel no quiso entender, Israel no quiso cambiar estos conceptos, y por esos conceptos que no quiso cambiar, vino la desgracia sobre de ellos. Por eso describen los profetas que debemos de cambiar. Esto es lo importante, cambiar y modificar esa forma de vida. Si no aprendemos a modificar esa forma de vida, estamos cometiendo un grave error. Ese error que debe de ser refrenado, debe de ser quitado. Pero cuando la lengua no es refrenada, yo le comentaba a una hermana, le digo, a veces la risa es tan gravosa en el aspecto de que viene un familiar y se le ocurre decir un chiste. Y cuando la familiar dijo un chiste muy morboso o muy de muy mal gusto, nosotros nos reímos y eso que ha acontecido en el momento y en el instante modifica nuestra forma de vida, porque ¿de qué me ha servido o de qué nos está sirviendo conocer a Mashiach cuando él desaprueba todo ese tipo de actitudes o desaprueba este tipo de forma de pensamiento? Si la lengua es un mal que no se puede refrenar, pues entonces en el mundo no se puede refrenar, pero nosotros no somos del mundo. Somos un pueblo que se ha acercado a Elohim, y ese pueblo entonces por lo tanto tiene que esforzarse para no abrir su lengua, para no abrir su boca y su lengua salga todas estas cosas que son negativas a nuestra vida. De ahí que nosotros empezamos a entender que la multitud de palabras y las cosas que han salido de nuestra boca van a repercutir en nuestros días y van a repercutir en un tiempo futuro. Por eso es bien importante que todos nosotros, cuando estemos aquí, vayamos meditando acerca de lo que está sucediendo. Y debemos de comprender lo que está sucediendo. Porque no es posible que los que hemos sido iluminados con el conocimiento del Padre, nos envolvamos en este tipo de cosas. Y en apariencia no tiene nada que ver si me río o no me río. Hay cosas por las cuales nos reímos, pero hay cosas que no son gravosas. Pero si hay alguien que es perverso, es adúltero, maldiciente, borracho o ladrón, una persona que es abominable y que sabemos que hace abominación, ¿cómo podríamos hacer amistad con esa gente? Es aquí donde voy a enfocarme un poco acerca de lo que han descrito los profetas. Dice que si una persona no puede dominar la lengua, no puede dominar todo su cuerpo, no lo puede dominar, ¿por qué? Porque la lengua, de la abundancia del corazón habla la lengua, y esa lengua debe ser refrenada en nuestras vidas. Y si es refrenada esa lengua, entonces vamos a tener como consecuencia realmente obediencia al Padre. Pero si no es refrenada esa lengua y no meditamos acerca de los que nos están rodeando, ya sea que le llamemos vecinos, ya sea que le llamemos familiares, ya sea amigos, gente que está a nuestro alrededor, y nosotros todavía consentimos el estar habitando y compartiendo cosas que el maestro nos dice, ya no es posible de esa manera. Debes de cambiar esa forma de vida. Santiago capítulo 3, verso 1 y 2, por favor, mi hermano. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos juicio más riguroso. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es hombre cabal, capaz también de refrenar el cuerpo entero. Entonces describe los profetas que, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, porque será mayor vuestra condenación. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Y es aquí donde hablamos acerca del cuerpo, y vamos a hablar un poquito acerca del cuerpo. Porque si tú no sabes refrenar la lengua, en donde va a repercutir todo este pecado es en el cuerpo. Pero el cuerpo, acordémonos que no es la carne, no es la imagen de la carne que estamos hablando. Para esto les voy a dar un versículo en el cual la Escritura nos describe que esto es lo que debemos de guardar intacto hasta que Él venga. Los voy a invitar a que leamos primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, por favor. Y el mismo Elohim de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Ahora, describe Santiago, porque todos ofendemos en muchas maneras, en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Pero cuando la lengua no puede ser dominada, entonces la lengua al empezar a expresar, al empezar a hablar, contamina el cuerpo, porque ciertamente va a desempeñar el cuerpo muchas de las cosas que la lengua habla, de lo que dice, porque de la abundancia del corazón habla la lengua. Y es aquí lo que estoy queriendo hacer el énfasis a mis hermanos. Quiero que me entiendan que la lengua es la que va a guiar nuestra vida y es la que va a guiar nuestros últimos días hasta la muerte. Y nosotros no nos daremos cuenta porque es una costumbre, es una forma de vida. Pero si nosotros nos hemos allegado a la casa de Israel y nos hemos allegado al pueblo de Israel como pueblo, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primer punto, gobernar la lengua. Si describe la Escritura que el que no sabe gobernar la lengua no puede gobernar todo su cuerpo, describe que el varón, que el que no ofende en palabras, este es un varón perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. La carta a los Tesalonicenses nos describe en su capítulo 5, verso 23, el Elohim de paz os santifique en todo. Y dice que nos santifique en todo. Y nos debe de santificar en todo el aspecto, porque para que vuestro espíritu, alma, cuerpo sea guardado entero, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Y encontramos hoy en día que realmente hay que guardar entero el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero si nosotros no sabemos cuidar nuestro cuerpo de todas estas abominaciones y de todas estas inmundicias, entonces cometemos un grave error y cometemos una falta. Esa falta que estamos cometiendo o ese error que estamos cometiendo es el que necesitamos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en ir meditando cómo voy a guardar mi cuerpo. Porque no estamos hablando de la carne. Y ahorita lo que voy a separarles, una cosa es la carne y otra es el cuerpo. Pero recuerden, en todo momento estamos hablando de la lengua. La lengua es un miembro de veneno mortal que inflama la creación del poderoso. Y si nosotros no sabemos dominar esa lengua, tampoco dominaremos nuestro cuerpo, porque dice que el que sabe gobernar su lengua, sabe gobernar así también todo su cuerpo. Porque la lengua es la que habla, la que transmite en nuestro ser todo lo que somos. Una persona que no cuida su boca, no cuida su cuerpo. Y su cuerpo va a ser contaminado, su alma va a ser contaminada y su espíritu es contaminado. Por eso los tres deben de mantenerse intactos. Y es por eso que debemos de mantenerlo como describe Tesalonicenses. El Elohim de paz os santifique todo para que vuestro espíritu, alma, cuerpo sean guardados enteros sin reprensión hasta la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Hay que tenerle temor a alguien porque puede destruir el cuerpo y el alma y destruirlos y quitarle la vida. Pero ese se le tiene miedo al poderoso, no a los hombres. Por eso voy a invitarlos que vayamos al libro de Mateo, capítulo 10. Libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28, por favor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora bien, no temas a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar. En otras palabras, viene el asesino, viene con una pistola hoy en día, en nuestros días, o viene con una espada y te quita la vida. Esto lo estaba hablando a los discípulos porque les decía, no temas a aquel que mata al cuerpo. Porque un discípulo, una persona que es sierva del Padre, se está preparando. Y se prepara para esto, se prepara para saber que cualquier momento debe llegar la muerte. No debe de temer, no debe de tener miedo. Te lo describe en los capítulos, en los versos anteriores, en los cuales describe que tendrían que ser llevados por los hombres y por los príncipes de las sinagogas y otros hombres a ser llevados para ser muertos. Hacía muchos siervos que realmente estén haciendo lo que el Padre dice, muchos de ellos todavía tienen que morir, como describe el libro de Apocalipsis. Pero ahorita estamos hablando del cuerpo. Y le describe, no temas a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar. Teme antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces hay que temerle. Y a ese cuerpo que está describiendo, no temas aquel que mata al cuerpo. Y hay que entender esa esencia de por qué dice, no temas aquel que mata al cuerpo, pues al alma no pueden matar. Pero ese cuerpo se tiene que levantar de entre los muertos. Para muchos es mucho, mucho misterio acerca de esto. Y eso es lo que quiero que marcar bien ahorita y en este momento. Si no dominamos nuestra lengua, nunca podremos dominar nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo siempre nos va a incitar a cometer el pecado. ¿Qué me dice un hermano hoy en día? Ya no soporto estar con mi mujer. Y los dos son creyentes en Yeshua. Y me dice la mujer, yo tampoco ya no quiero vivir con él. Entonces, el amor, no han entendido acerca de qué es el perdón, no han entendido la forma de vida, pero ¿saben por qué no pueden contener la lengua? ¿Por qué no pueden dejar de sentir esto? Es porque no pueden dominar su lengua. Su lengua en todo momento está saliendo ese veneno mortal, hablando mal acerca uno del otro, y eso contamina la creación del Señor, como describe Santiago. Voy a invitar a que leamos unos versos atrás porque aquí estaba preparando a sus discípulos para que ellos no tuvieran miedo acerca de la muerte, para que no tuvieran ese temor. Yo sé que todos llegamos a tener ese temor, pero no todos. No todos los que vamos a servir al Padre debemos de tener ese temor. Voy a invitar a mis hermanos a que lean en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 17 hasta el versículo 28, cuando estaba preparando a sus discípulos para este tipo de acontecimiento. Y guardaos de los hombres, porque se entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, y el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así sus discípulos estaban siendo preparados para aquel día. estaban siendo preparados para aquel momento en el cual ellos iban a confrontar, pero le estaba diciendo, no temas a aquel que mata el cuerpo, pues al alma no pueden matar, teme antes a aquel que puede matar el cuerpo. Entonces ese cuerpo es lo que nosotros, si viene el asesino y corta nuestro brazo y nos desangramos, morimos. Si viene alguien y dispara en mi corazón y desangro, voy a morir, el cuerpo muere, pero el alma no puede matar. Pero ¿por qué le dice cuerpo? Porque la escritura menciona acerca del cuerpo como una cosa muy increíble, como una cosa que es diferente a las demás cosas. Y esto es lo que voy a invitarles a que entiendan, que esto también, a lo que se le llama cuerpo, también se le llama carne. ¿Cuál es la diferencia? Que al hombre que vive su vida en el pecado, la gente que vive en el mal, se le llama carne. Y a la gente que guarda el mandamiento, se le llama. Y es aquí donde nosotros acordemos que esto que está hablando aquí, se lo está hablando a un grupo de personas que estaban haciendo su voluntad. Un grupo de personas que ese cuerpo que tiene, estaban resguardando ese cuerpo para no ser destruido. Yo los voy a invitar ahorita, mis hermanos, a que veamos diferentes cartas acerca de esta palabra del cuerpo. Uno de estos versículos que nos narra muy bien acerca del cuerpo es el libro de la carta a los Corintios, en el cual dice que fue diseñado con un propósito. Y ese cuerpo fue diseñado con ese propósito. Y si nosotros no alcanzamos a entender cuál es el propósito de este cuerpo, entonces ya cometimos un error, ya hemos cometido un error, porque si nosotros no refrenamos la lengua, en cualquier instante vamos a cometer el pecado. No es lo mismo una persona que es pasiva y que vemos en la calle que nunca se mete con nadie. Es una persona que no le gusta ofender a nadie va a lastimar, a nadie va a ofender. Pero una persona que es agresiva, siempre está buscando hacerle el mal a los demás. Una persona que no refrena la lengua tendrá que perecer. Una persona que tiene su lengua guardándola del mal, podrá guardar su cuerpo de la destrucción eterna. Por eso nosotros hoy en día, si nosotros somos personas que tenemos una sabiduría y un entendimiento, cuando abramos nuestra boca, debemos de entender que todo lo que hagamos en esta vida tendrá repercusiones en el tiempo futuro. Es como lo que dice, que el que a hierro mata, a hierro tiene que ser muerto. No está escrito ese versículo nada más porque sí. Una persona que asesina tiene que ser asesinada. Por eso nosotros hoy en día, los que hemos creído en Mashiach, debemos de hacer esta diferencia. La diferencia es que nosotros estamos marcando nuestra vida y estamos marcando nuestra esencia. Pero necesitamos cada uno de nosotros empezar a entender que este cuerpo debe de ser alimentado con justicia. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, nos describe que nosotros debemos de haber sido defraudados. Debimos de haber soportado el pecado, debemos de soportar a la persona que está hablando mal, incluso si viene y ofende a uno de los hermanos y ofende a alguno de nosotros, nosotros no tenemos por qué ofenderle o decirle algo, simplemente nos quedamos callados y debemos de quedarnos callados por algo, porque aquella persona no conoce a Elohim, nosotros conocemos a Elohim, entonces nosotros debemos de ir aprendiendo a mantener nuestro ser quieto y tranquilo, porque si nuestro ser, nuestra lengua no se queda callada, entonces el día de mañana nuestro cuerpo tampoco lo podremos refrenar. Voy a invitarlos a que leamos la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, hasta el versículo 16. Primero vamos a ver del verso 9 hasta el versículo 16, y observen todo lo que va a describir en estos versículos, y se darán cuenta que el cuerpo fue diseñado para que el Espíritu de Dios more, el Espíritu o el Señor more en uno. Pero cuando hay todo este tipo de violencia, pleitos, injurias y todo este tipo de cosas, se contamina el cuerpo. Y el cuerpo, al ser contaminado, y él nunca podrá venir a morar en una persona para ser parte de él, para que sean un solo cuerpo. Es aquí donde yo estoy invitando a todos los que estamos aquí a que meditemos en estas cosas, que realmente meditemos cada día y cada momento y en cada instante todas las cosas que estamos cometiendo como errores. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 hasta el versículo 16, por favor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yeshua. Y por el Espíritu de nuestro Elohim, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Elohim. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Elohim, que levantó el Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? ¿Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, cada uno de nosotros empezamos a entender y empezamos a comprender que este cuerpo, como dice el verso 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero a él y a ellas les hará Elohim. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Elohim, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera, lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una prostituta o una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Entonces, el cuerpo no fue diseñado, como dice el verso 13, para la fornicación. Fue diseñado para que more Elohim. Pero cuando una persona peca contra su propio cuerpo, peca. Este pecado le va a costar la vida. Pero nos estamos dando cuenta que una persona que no limita su lengua, que no refrena su lengua, nunca podrá refrenar su cuerpo. Tarde o temprano tendrá pleitos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, banqueteos. Por eso la primera carta a los Corintios nos enseña a que si una persona me llega a difamar, a veces debo de aprender a aceptar esa difamación. ¿Por qué? Porque hay gente que no lo entiende. Y él describe en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 7. Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿O por qué no sufrís el antes ser defraudados? ¿Por qué no lo sufrimos? No lo sufrimos porque no somos personas que estemos adaptadas al Espíritu del Padre. ¿Qué hizo Mashiach cuando lo llevaron a la cruz, a la muerte, al madero? Y estando en ese madero, Mashiach, la gente le decía que muera, que muera. Y toda la gente gritaba a una voz, que muera por blasfemo, que muera por mentiroso, que muera por todo lo que ha dicho y lo que ha mencionado. Toda la gente se gozaba diciéndole que muera. Y la única cosa que hizo nuestro maestro es decir, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. En la boca de nuestro maestro no fue hallado engaño, no fue hallada mentira, no fue hallada en su boca el mal que hay normalmente en el hombre que no puede refrenar este mal que hay en su boca. Mashiach no contestó mal por mal, no contestó este mal y transmitió este mal a los demás. Por eso Mashiach nos da el mejor ejemplo de todos los ejemplos, que el haber recibido a este grupo de personas que le decían que muera, Mashiach le decía, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Por eso Saulo nos dice y nos enseña en este capítulo, así que ya es, por cierto, ya es una falta que tengáis vosotros pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria o por qué no sufrís el antes el ser defraudados? Pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios o de Elohim? Ni los fornicarios. No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Elohim. Estos eras algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Elohim. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero a él y a ellas deshará Elohim. Mas el cuerpo es para, no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y si nosotros queremos modelar un cuerpo, y si dice que ese cuerpo es el templo del Elohim viviente, lo primero que hay que empezar a modelar en nuestras vidas, en nuestra lengua. Por eso la Escritura describe que el amor no es injuriosa, no se huelga del mal, no busca lo suyo, el amor no se ensancha. El amor todo lo puede, todo lo soporta. Y nos damos cuenta que cuando la lengua evita el mal hacia los demás, el hecho nada más de nombrar o decirlo, y en vez de decir males, bendice a aquel que creó los cielos y a la tierra, y bendice a aquel que te maldice, como se nos enseña, al que te maldiga, bendícelo. Si tú aprendes a hacer esto, quiere decir que es realmente una persona nueva. Eres una nueva persona en el Mesías. Es aquí donde nosotros empezamos día con día a querer cambiar esta situación que tenemos en nuestra vida. Porque si nosotros sabemos bien y hemos hablado acerca del Shabbat, de tenerlo en nuestra mente, de guardarlo, que lo tengamos santo, que lo tengamos como algo que no tiene precio, no tiene valor. Este día de Shabbat es único y singular. Este día de Shabbat es delicia para todos sus santos, o debe de ser delicia para todos sus santos. Entonces nosotros, creyentes en Mashiach, no debemos de contaminar al cuerpo. Porque si yo me uno con una ramera, ¿no me estaré haciendo un cuerpo con ella? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16 al versículo 19, por favor. Perdón, hasta el 20. ¿O no sabéis que el que se une con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. Huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu del Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio, por tanto, glorificad a Elohim en vuestro cuerpo. Entonces nosotros debemos de glorificar a Elohim con nuestros cuerpos, pero sabiendo primero esto, que nosotros debemos de entender, o no sabéis, que el que se une con una ramera es hecho con ella un cuerpo, porque serán, dicen los dos, en una carne. Es aquí donde ya se dan cuenta que ya modificó una palabra. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Y si se hace una carne, la carne, ahí vemos el pecado, ya vemos el mal, porque se ha hecho una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es. No es en el cuerpo, si dice fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu del Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Elohim en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. ¿Cómo vamos a glorificarlo entonces? No practicando el pecado. Pero si no limitamos o no tapamos o no hacemos que la lengua deje de hablar todos estos males, ¿cómo podremos hacer que el cuerpo deje de pecar? Entonces nosotros, al observar la carta de los Corintios, nos describe en el verso 16, ¿o no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque será, dice, los dos en una carne. Entonces esa es la carne que debemos de evitar. La carne peca, la carne fornica, la carne hace todas estas cosas que abomina el Poderoso. Juan capítulo 3, versículo 6, describe claramente que no quiere de este tipo de gente, aborrece este tipo de cosas. Juan capítulo 3, versículo 6, perdón. Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Y eso es algo bien entendible, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Quiere decir que practica el pecado o vive el pecado. El que es nacido del Espíritu ya no practica el pecado, porque está hecho a la imagen y a la semejanza de Elohim, el cual no peca. Por eso es, dice que es nacido, el que es nacido en la carne, carne es, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Debemos de modificar nuestra forma de hablar, debemos de modificar nuestra forma de ser. Por eso pedimos y rogamos que hay que cambiar, no nada más el hecho de aprender y entender la Escritura, porque en lo particular, a un servidor, ¿de qué le serviría el saber tanto? Si no cambia su forma de vida, si no cambia su forma de pensar, si no cambia esa forma de ser, de nada le sirve al hombre cuando no modifica, no cambia esa forma de ser. Porque se entiende que realmente una persona que no limita su lengua contra su propio cuerpo va a fornicar, contra su propio cuerpo va a pecar. Entonces nosotros hoy en día, a través del tiempo, necesitamos forzosamente empezar a cambiar, pero tenemos que empezar por lo básico y lo esencial, es la lengua. Si no modificas tu lengua, de lo que sale tu lengua, nunca podrás modificar a tu cuerpo, porque tu cuerpo lo vas a hacer pecar, pero el que peca, peca fuera del cuerpo, y eso se le llama la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante hasta el versículo 21, por favor. A esto se le llama la carne. Digo pues, andad en el espíritu y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la Torá. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que tales cosas hacen no heredarán el reino de Elohim. Entonces entendemos que aquí nunca va a decir, digo pues, andad en el espíritu y no satisfazcáis las concupiscencias del cuerpo. No describe esto porque está hablando acerca de la carne, lo que es nacido de la carne, carne es. La carne, verso 17, codicia contra el ruaj y el ruaj codicia contra la carne, estas cosas se oponen. Y si se oponen entre la carne y el ruaj, entonces quiere decir que nunca el espíritu podrá morar en una carne, quiere decir que nunca podrá morar en alguien que fornica, adultera, es maldiciente, borracho, ladrón, idólatra. Nunca podrá morar el espíritu en esa persona, porque nunca pudo domar su lengua. Por eso una persona que no doma la lengua, es un veneno mortal, describe, por eso le describe en Santiago, es un veneno mortal, porque no sabe refrenar su lengua, está llena de veneno, llena de mal, y él quiere que modifiquemos, que cambiemos esa forma de pensar, esa forma de vida. Si el hombre no modifica esa forma de vida, entonces ciertamente perecerá. Por eso describe que el espíritu contra la carne codicia. Verso 18, mas si sois guiados del Espíritu, no estás bajo la Torá. Manifiestas son las obras de la carne, que son los adulterios, la fornicación, la inmundicia, la disolución, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os lo he anunciado, que los que hacen tales cosas no van a poder heredar el reino de Elohim. Ahora bien, permítame tanto, hermanos. Entonces, al empezar a desempeñar este tipo de cosas, cuando una persona no ha aprendido a limitar su lengua, entonces en el tiempo futuro la persona va a empezar a incrementar sus pecados. Y los va a incrementar y los va a desempeñar de una manera que se va a acrecentar. Porque una persona que no cambia esta forma de pensar o esta forma de ser, el poderoso simplemente va a juzgar todas las cosas. Él no va a pasar por alto, no va a pasar por alto nuestra forma de ser. Por eso nosotros hoy en día, creyentes en el Mashiach, si somos guiados de ese espíritu, si somos guiados del Ruach del Padre, entonces quiere decir que nosotros vamos a modificar nuestra forma de vida. Pero una persona que no limita su lengua está propensa al día de mañana empezar a cometer fornicaciones y cosas abominables delante del Padre. Una persona que no limita su lengua y que no deja de decir cosas que no son agradables, simplemente el poderoso vendrá y destruirá. Por eso la carta de Pedro, hablando acerca de la venida del Maestro como el gran Dios, él describe que no si sabes que viene una destrucción de los cielos y de la tierra, no conviene que sales sus conversaciones en santas y pías conversaciones. Y nos dice que debemos de cambiar esto, porque esto es algo que es bueno para nuestro ser, es algo bueno para nosotros, empezar a cambiar. Una persona que no cambia su forma de hablar, no podrá dominar su cuerpo. Durante mucho tiempo yo fui una persona muy violenta. Yo era una persona que combatía con gente y me gustaba pelear con gente, pegarle a la gente con palos, con botellas, con lo que fuera. Ese era Alfonso Santamaría hace 20 años. Me gustaba el mundo, me gustaban las cosas del mundo y hacía cosas abominables. Un día me arrepentí y le dije: Padre Eterno, no me sigas dejando en este mundo, porque este mundo no me ha dejado nada bueno, nada bueno obtendré de él. Y un día empecé a cambiar. Y la gente que me conoció como un alcohólico, como una persona que era violenta, como una persona que era muy agresiva cuando andaba en el mundo tomado, no tanto porque estuviera tomado era agresivo, pero una persona agresiva cuando me agredían. Era muy agresivo cuando me agredían. No me daba miedo. No tenía hijos ni esposa. No me daba absolutamente nada de miedo que una persona o 10 personas se pusieran de frente de mí. Yo agarraba un palo y empezaba a golpear a la gente. No me daba miedo. Hoy en día he creído en mi maestro Yeshua. Él es el que ha cambiado mi forma de pensar, ha cambiado mi forma de vida. Ya soy perfecto, ya soy mejor que todos ustedes, no. Ahora, entre más conozco, sé que soy más pecador aún todavía. Y trato de cambiar cada día. Cuando comprendo algo, trato de cambiar aún todavía más. Y le sigo pidiendo perdón a aquel creador, a aquel dador de la vida. Le pido perdón por todas mis ofensas y todos mis errores que he cometido y por todas las palabras de error que han salido de mi boca. Por eso hoy en día, cuando nosotros vemos en la Escritura, en la segunda carta de Pedro, cuando el Mesías describe que se manifiesta, cuando haya de venir el Mesías, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y 11, por favor, nos está haciendo esta recomendación, que debemos de cambiar esto, debemos de modificar esto. Si no lo modificamos, tenemos un problema. Tenemos un grave problema. Tenemos algo que nunca será perdonado. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en la noche. Entonces los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Ya que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en conducta santa y piadosa? Mas el día del Adón Yeshua vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué tal les conviene a vosotros que seas en santas y pías conversaciones? Pero alguno dirá: pero el Mesías falta todavía para que venga 8 o 10 años. Esa persona piensa que va a ser juzgada hasta cuando venga Mashiach. El Señor todavía tarda otros 20 o 100 años más en venir. Entonces la persona, mientras no está en este momento, los que estamos en este momento, los que estamos aquí reunidos, los que estamos aquí escuchando, los que estamos ahorita aquí, no empezamos a meditar en cambiar nuestra forma de hablar, tarde o temprano, nuestro cuerpo va a empezar a desempeñar todo lo que hablamos. y va a hacer cosas abominables delante del Padre. ¿Por qué? Porque se hace amistad del mundo. Esta amistad que vamos a llevar con la gente del mundo, el mundo no nos va a dejar de que nos apartemos de él. Hay un pasaje en la Escritura que dice que si nosotros no nos apartamos de este tipo de personas, en la carta a los Corintios menciona claramente: ¿no sabéis que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? No erréis, y no debemos de errar, que una mala conversación corrompe nuestras malas costumbres. Si una persona, conozco aquí hermanos que son las personas más lindas que he conocido, y me lleno de alegría haber conocido a gente como ustedes, que constantemente muestran su amor y su cariño, y constantemente están allí, mostrando ese cariño y ese amor. Pero todavía nos falta refrenar la lengua. Y si esa lengua no es refrenada, tengamos en mente que recibiremos un castigo. Si el día del Señor viene, vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Cómo pues todas estas cosas han de ser desechas? ¿Qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? Pero si nosotros tenemos como costumbre frecuentar a los amigos de antaño, de hace 10, 15 años, pero el amigo es fornicario, o mi hermano en la sangre es fornicario, y yo todavía le digo: vente a celebrar con nosotros, somos tu familia, ven y convive con nosotros, y lo invitamos a la casa, y lo sentamos a la casa, y le decimos: cómo te he extrañado, mi hermano, que el Poderoso te bendiga, y que, ¿cómo voy a decir semejante cosa? ¿Cómo voy a ponerme a comer con una persona que es de mi carne y de mi sangre? Decirle que estoy bien y que estoy de acuerdo con todas sus abominaciones que está haciendo. ¿No debería de estar haciendo duelo por él? Porque está su alma en la muerte. Y si su alma está en la muerte, ¿por qué le he de decir a aquella persona: no te preocupes, sigue comiendo carne de puerco, invítame a tu casa, yo comeré contigo, porque soy tu hermano? Antes que cualquier otra cosa, soy tu hermano. No hemos limitado nuestra lengua a dejar de hablar lo que no conviene. No hemos modificado nuestra lengua, la modificación de cambiar esa forma de hablar. Y si no hemos modificado esa forma de hablar, no modificaremos nuestros actos y nuestras costumbres de vida, y al contrario, todavía sean peores. No sé si hasta ahorita me estoy dando a entender, mis hermanos, que es bien importante lo que estamos viendo, o trato de hacer ver algo que me es difícil hacer explicar, pero no sé si me estoy dando a entender a todos mis hermanos que están ahorita aquí reunidos. Por eso es bien importante que nosotros, los que estamos ahorita, debiendo de estar todos en la atención acerca de la importancia de la modificación de esta lengua, de modificar esta forma de hablar, es muy importante en nuestra vida. Porque te voy a mencionar algunos conceptos todavía acerca de lo que la lengua hace, y nosotros no nos damos cuenta de lo que cuando nosotros hacemos, y cuando lo hacemos, estamos haciendo que caiga una maldición dentro de nuestro ser, porque no medité, porque no pensé lo que yo estaba haciendo. La lengua es un pequeño miembro. ¿Cuán gran veneno puede soltar en nuestro interior y hacer que contamine nuestro cuerpo y nos trae la muerte? Nuestro maestro nos enseñaba a cambiar y nos ha enseñado a cambiar cada una de esas cosas. Por eso voy a invitar que ahorita que vayamos meditando en todas las cosas, que el Maestro nos ha enseñado, una de sus grandes enseñanzas que nos ha dejado en la Escritura, es que hagamos esto. Mateo capítulo 5, verso 43, lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Mateo capítulo 5, verso 43, verso 44, verso 45 y 46 y 47, por favor. Hasta el 48, todo el capítulo, ya terminémoslo. Desde el 43 hasta el 48, ya lo hemos leído muchas veces. Esto es lo que debemos de hacer, esto es lo que debemos de reflejar nosotros, no juzgando al cristianismo, no juzgando al mesianismo, no juzgando al judaísmo, sino juzgándonos a nosotros mismos, de quitando ese juicio. Ellos cometen muchos errores, pero por la ignorancia que en ellos hay, por lo que no alcanzan a comprender. Pero no juzguemos a aquellas personas que no entienden y no comprenden las cosas. No juzguemos, porque con la misma juicio que juzgamos, seremos juzgados, está escrito. Léanlo, por favor. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre injustos y justos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces nosotros, se nos enseña, como describe, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros, creyentes en Mashiach, ¿cómo vamos a llegar a esa perfección si no hemos comprendido que la perfección que Él nos está pidiendo es que aprendamos lo que Él nos ha enseñado? ¿Oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Este verso no está escrito en la Torah de esta manera, pero sí lo dice en una manera indirecta. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Qué cosa tan difícil, pero tenemos que aprender a hacerlo. Porque ponemos el ejemplo de nuestro Maestro, que aún llevándolo y pidiéndole muerte para él, aún él decía, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Entonces describe, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también a sí mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay que entender algo, hay que comprender algo. Cuando tú bendices a una persona que te ha maldecido, que te ha hecho el mal, nunca lo hagas con la finalidad de lo que dice Romanos. Si lo perdonas, perdónalo con tu interior, con tu ser. Porque algo va a pasar cuando tú bendices, se desencadena una onda de bendiciones, de tal manera que esas bendiciones para todo el perverso son maldiciones. Pero si tú bendices con la intención de que la maldición sea sobre de él, la maldición caerá sobre de ti. Meditemos un poquito acerca de esto. Romanos capítulo 12, verso 20. Así 20 que, y 21. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando viene esta gente enemiga y te hace a ti el mal, o te busca el mal, bendícelo. Bendícelo, pero no lo hagas con la finalidad de las ascuas de fuego. A mí me ha tocado mucha gente que he combatido por medio de las escrituras. Me han bendecido, pero con toda la intención de que me caigan las ascuas de fuego. Pero ya queda en ellos que lo hagan así. Y me lo han dicho con todo el enojo y con toda la molestia, y me han dicho que caiga sobre de ti toda la sangre que se derrama, que el poderoso te bendiga, que te dé, pero lo está haciendo con el mal, lo está haciendo desde su interior malvado. Debe de entender esa gente que no debe de hacerlo de esa manera. Nosotros no debemos hacerlo por lo que dice Romanos 12:20. Dice que hay que vencer el mal con el bien. Hay que aprender a vencer, hay que entender que todo lo que nos hacen será castigado. Pero hay que entender que ese castigo no lo deseo, sino lo que deseo es hacer el bien. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y está hablando del enemigo, no del que no tiene. Y si tu enemigo tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Porque nosotros no tenemos por qué pagar. Y nos dice nosotros que entendemos de tener paz con todos los hombres. Nos enseña a llevar una vida diferente, intachable. Versículo 16 al versículo 19 de este capítulo 12. Capítulo 12 de Romanos, versículo 16 al versículo 19, por favor. Tened un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, paz con todos los hombres. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Elohim. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, antes vence el mal con el... Perdón, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y estas son las cosas que nos enseña nuestro maestro para que entendamos que debemos de comportarnos de una manera. Pero si una persona no refrena la lengua, un miembro lleno de veneno mortal, si no lo aprendemos a refrenar, ciertamente seremos castigados por causa de no haber refrenado esta lengua. Esa lengua va a hacer que nuestro cuerpo en todo momento y en todo instante peque, cometa la fornicación, el pleito, la contienda, la disensión, la herejía. Entendamos que es la disensión, que es la herejía, entendamos qué son estas cosas. No juzguemos a otros por lo que son. Mucha gente no entiende las cosas de Elohim porque les son locura, porque no las puede entender, porque no quiere escuchar Elohim. Pero no la juzguemos como gente de lo peor. Voy a ponerles un ejemplo. La parábola dice que llegando el sembrador salió a sembrar, pero dice que vino el enemigo y sembró cizaña en el grupo. y estando en el grupo, creció la cizaña. Le dijeron los trabajadores, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Dijo el maestro, no la arranques. No la arranques, deja crecer lo uno con lo otro. En otras palabras, si un hermano, y quiero que me entiendan por qué lo estoy diciendo, hay hermanos que se han alejado del grupo y que ya no se reúnen en el grupo. Esa gente que se ha apartado por causa de que comete errores, ha tenido fallas, no ha entendido todo. Los hermanos que ya tenían tiempo, no me refiero a la gente que tiene poquito tiempo. No me estoy refiriendo a la gente que de hace poco, me estoy refiriendo a la gente que ya tenía más de 6 meses con nosotros, 8 meses atrás. Se empieza a alejar del grupo y se alejan por ese tipo de divisiones, por ese tipo de contiendas que no está escrito o no entendemos todos, que hay que aprender a hacer el juicio, pero tiene que hacerlo dependiendo la persona que es indicada, o en otras palabras, ese juicio hay que aprenderlo, hacerlo. Hay que dejar crecer juntamente lo malo y lo bueno juntamente, porque no puede uno arrancar, porque si uno arranca, entiéndalo, que si uno arranca la cizaña, se llevará a uno con la cizaña, se llevará a uno el trigo. Y por eso necesitamos que nosotros no cometamos este tipo de errores, que no cometamos este tipo de fallas, porque para eso hemos venido al día de Shabbat, para ir entendiendo que hay que modificar poco a poco este tipo de cosas. No podemos nosotros juzgar a los demás como pecadores cuando nosotros mismos juzgamos y juzgamos mal. Y al juzgar mal, hemos venido a ser transgresores también de lo mismo. Por eso invito a mis hermanos que meditemos acerca de este juicio que hacemos. No debemos de hacer juicios en contra de los hermanos. Quien dará el castigo o quien dará el pago, como dice aquí, está escrito, mía es la venganza, yo me vengaré. Y si él es el que se ha de vengar, y si él es el que ha de hacer juicio de las cosas, ¿quién soy yo para juzgar a otro? Así es, mi hermano Kevin, no hay que ser sabios en nuestra propia opinión. Hay que consultar al Padre si estamos bien o estamos mal. En hebreo se le llama la Shon Hará, la lengua maldiciente. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar que la lengua es un pequeño miembro, un miembro que nos está guiando a cometer el pecado y la falta, entonces nosotros empezamos a meditar acerca de ella. La lengua es un miembro pequeño que se ensancha de gran manera e inflama la creación del Poderoso. No medita acerca de lo que dice, pero la lengua trae pleitos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, banqueteos. Todas estas cosas que la lengua hace van a repercutir en nuestro cuerpo. Y nosotros no nos vamos a dar cuenta. Y nunca nos daremos cuenta, como Israel no se dio cuenta todas las veces que cometió el pecado y que cometió el mal. Mi hermana me pregunta que cómo voy a saber si estamos bien o estamos mal. Cuando nosotros observamos, vemos que realmente hay mucho acerca de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo mal. La única forma de darme cuenta que estoy haciendo bien o estoy haciendo mal es cuando medite en los mandamientos de nuestro Padre que está en los cielos. Cuando yo medite y escudriñe su palabra de una manera minuciosa, constantemente, como describe la Escritura, la leche es para los inexpertos, para los niños, más los perfectos es la vianda firme, porque por la misma naturaleza tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muchas veces muchas personas no se darán cuenta en qué momento está mal, como Israel cuando cometió tantas faltas y tantos errores. Voy a darte este verso, mi hermana Laura, de lo cual me preguntas, y está en Hebreos capítulo 5, versículo 12 al versículo último, que creo que es el versículo 13 o 14. Léanlo, por favor. Léetelo, por favor, mi hermana Laura. ¿Me lo repites, por favor? Hebreos capítulo 5, versículo 12 hasta el versículo 13, o 14, que es el último verso. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras del Señor, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es ahí donde una persona se va a dar cuenta, mi hermana Laura, cuando sabe que está haciendo bien y cuando está mal. Cuando está constantemente en el escudriñamiento de la palabra. Tu misma conciencia te está redarguyendo todas las cosas que haces mal. Yo le comentaba a mis hermanos, hay como un flachazo en la mente cuando te dice, esto está mal. Y te vuelve a repetir, eso está mal. Pero nosotros esos flachazos que nos da en nuestra mente, o ese flash que aparece como un instante en nuestra mente, no reconocemos que estamos equivocados o que estamos mal. No queremos reconocerlo porque nada más sentimos que nuestro ser nos está redarguyendo, la misma conciencia nos está diciendo, estás cometiendo un error, pero no lo quieres reconocer, y no lo reconoces porque realmente no has querido reconocer que estás equivocado, que estás errando algunas cosas. Una persona que se mantiene en el escudriñamiento de la palabra tiene los sentidos, dice, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso esta enseñanza de la cual estoy platicando hoy en día, la venimos trayendo desde hace 3 semanas, la cual la lengua es un miembro pequeño, pero es un miembro pequeño que nos contamina a todo nuestro cuerpo. Por eso dice que si un varón sabe dominar su lengua, también como a un freno, sabe gobernar todo su cuerpo. Entonces así dice que se le pone freno a los caballos en las quijadas, y se le pone ese freno en sus bocas, y con ello podemos dominar todo su cuerpo, y lo hacemos ir para donde nosotros queremos. De esa misma manera debemos de aprender a dominar la lengua. Si dominamos la lengua, estamos dominando la mayor parte de nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros tenemos amigos en el mundo. Y los amigos del mundo nos corrompen. No queriendo nosotros darnos cuenta que nos están corrompiendo, esta amistad nos va a corromper porque no hemos comprendido que nos va a traer un mal en nuestras vidas. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay una amistad, y mientras esa amistad no sea eliminada de nuestra vida, no sea quitada de nuestra vida, vamos a cometer los mismos errores que siempre hemos cometido. Santiago capítulo 4 lo hemos citado muchas veces. Yo siempre le pido a mis hermanos, traten de ya no tener amigos en el mundo. Traten de eliminar esos amigos del mundo. La misma familia son contaminación para nosotros mismos. Y yo sé que a muchos de ustedes tratan a veces de evitar todo tipo de contacto cuando es con respecto a sus festividades, a sus celebraciones, a la forma de comida, a la forma de ser, tratan de evitarlo. Pero no siempre es suficiente, hay que hacerlo aún todavía más todavía. Comentaba Marcelo, no me acuerdo si fue la semana pasada o hace 15 días, en el cual me comentaba, nosotros acá hacemos asado, y en la casa de mi padre hacen carne de puerco y hacen carne de res en el mismo lugar. Pues ya no vuelvas a comer allí, porque la carne de la grasa del cerdo nunca será quitada del sartén y del anafre que tienen ahí o de la parrilla. Y si después te invitan y ponen pura carne de res, no la comas porque ya está contaminada con carne de puerco. Las primeras veces lo hacemos para que ellos entiendan que deben de venir al conocimiento del Padre, pero si después de 2, 4, 5, 6, 10 charlas no entienden, entonces, ¿qué tienes que estar comiendo en esos lugares que están comiendo cosas abominables? Y lo platicábamos porque el profeta Isaías decía, ¿quién ha creído nuestro evangelio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y describe claramente el profeta Isaías que en sus ollas había toda clase de cosas inmundas y que comían carne de puerco y le decían al pueblo, a los demás les decían, no te juntes a mí que yo soy más santo que tú. Y veamos a los príncipes que les decía el maestro, hipócritas, bien te cuelas el mosquito porque es impuro, pero te tragas el camello que también es impuro, y les decía por eso, hipócritas, no te tragas el mosco porque te da náuseas, pero la carne del camello bien que te la tragas porque es rica, hipócrita. Es de esa misma manera que nosotros hoy en día, estando en este conocimiento, tenemos que empezar a cambiar, no nada más de lengua, no nada más en la lengua, sino empezar a cambiar nuestros hábitos y también buscar con quiénes me voy a estar reuniendo o con quiénes voy a estar haciendo mi amistad. Por eso hablábamos acerca de Pedro, si los cielos y la tierra han de ser destruidos, les dice, ¿no les conviene ser en santas y pías conversaciones? Santiago en su capítulo 4, versículo 1 al 4, describe claramente, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Versículo 1 al 4, por favor, del capítulo 4 de Santiago, léanlo. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre vosotros? ¿No surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? Matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener, combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Elohim? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Codicia si no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y guerráis y no tenéis lo que deseáis porque pedís mal, y pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. ¿O pensáis que la Escritura dice sin causa, el espíritu que mora en vosotros codicia para envidia? Debemos de entender que el espíritu que mora en nosotros no codicia para envidia. Pero si hay envidia, hay pleito, contienda, disensión y todas estas cosas, entonces no es el Espíritu el que está haciendo estas obras, sino que el Espíritu no mora en ti, o no mora en una persona, no mora en nosotros, porque todavía no hemos cambiado nuestra forma de hábitos de vida. En la Escritura está escrito, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9 al versículo 13, nos describe claramente el comportamiento y nos dice qué debemos de hacer con todas aquellas personas que son diferentes a nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Ahorita leamos únicamente el versículo 9 y el versículo 10. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Está diciendo que no os apartéis, y él está diciendo claramente, os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería menester salir del mundo. Mas os he escrito, verso 11, mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Dice, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están afuera, pueblo gentil? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro, pueblo del Elohim? Porque a los que están afuera, pueblo gentil, juzgará Elohim. Quita pues a este perverso de entre vosotros. Pero el quitarlo no lo sacamos de la congregación. Se le juzga como lo juzgó él en el capítulo 5. Se juzga a la persona para que no siga cometiendo los mismos errores y los mismos males. Ahora, necesitamos nosotros entender y comprender que el Padre Eterno quiere a un pueblo que sea entendido, que sea sabio, que haga su voluntad, un pueblo entendido que debe de apartarse de todo este tipo de amistades del mundo, porque los amigos del mundo siempre dicen, o muchos de ellos hacen el error de cometer y hablan sus fornicaciones, todas sus cosas que ellos hacen, sus idolatrías y todas sus abominaciones. Si nosotros hemos creído en Elohim, tratamos de que ellos salgan de ese mismo mundo para que vengan a este conocimiento de la palabra, para que tengan vida. Pero si estas personas, que nosotros las tenemos en nuestro alrededor, siguen cometiendo este tipo de cosas, pues debemos de apartarnos para que no ocurra lo que dice la Escritura en el libro de la carta de, si no mal recuerdo, es la carta a los Corintios o es el Romanos. Ahorita les doy bien el verso. Permítame tantito. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 33. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es lo que está tratándonos de hacer entender. Si nosotros no evadimos o no evitamos esas malas conversaciones, estamos hablando de que la lengua habla y habla cosas que no son benéficas para nuestro espíritu, que no son benéficas para nuestro cuerpo. Y si nuestro cuerpo ha de ser destruido por causa de esto, entonces por eso Pedro dice que no os conviene que se hacen santas y pías conversaciones. Nuevamente volvemos a repetir, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Elohim, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y algunos se preguntarán este tipo de cosas porque están errando las Escrituras, porque están errando, no están poniendo atención. Por eso él dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Elohim. Para vergüenza vuestra lo digo. Y es para vergüenza porque si nosotros Nos hemos mantenido en el escudriñamiento, como dice la carta a Timoteo, tendremos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sabremos cuando estamos cometiendo el pecado y sabremos cuando estemos cometiendo el error. Pero todos aquellos que no están ejercitando sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, nunca podrán darse cuenta del error y de la falta que están cometiendo delante del Padre, porque no conocen el Elohim, y para vergüenza vuestra lo digo. Y es por eso que no le conocen a Elohim, porque no le interesan las cosas de Elohim. Nosotros los que hemos venido al conocimiento del Padre, tratamos de esforzarnos día con día para conocerle. Tratamos día con día de tratar de saber quién es Él y qué quiere de nosotros Él. Pero si alguno de nosotros no se esfuerza, y si alguno de nosotros no hace el propósito de cambiar su forma de hablar, nunca podrá cambiar su forma de comportarse del cuerpo. Y si algunos pecan, pecan contra de su propio cuerpo. Y el Elohim destruirá al tal, como dice la carta a los Corintios que hemos leído. El cuerpo no fue diseñado para la fornicación, el cuerpo fue diseñado para que el Padre more en él, porque dice que le pertenecen a él. Y si a través de este tiempo nosotros que hemos venido a conocer al Padre en las enseñanzas de su palabra, nos queda otra cosa más que ser entendidos y sabios y prudentes. Entonces nosotros hoy en día, después de tanto tiempo, buscamos al Poderoso de esta manera para decirle que nos ayude a entender cuál es la verdad acerca de las cosas que Él quiere que aprendamos a modificar. Una persona que no limita su lengua de estar diciendo, perdón por la expresión, torpezas, tonterías, no sé, en algunos países sea grosero, discúlpenme, pero no quiero ser grosero. Si no limitamos nuestra lengua a decir este tipo de cosas, palabras vanas, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si no limitamos a esta lengua, tampoco podemos evitar que nuestro cuerpo peque, porque nuestro cuerpo peca porque nuestra lengua lo ha hecho. Y si la lengua es un veneno mortal, empecemos a entender que debemos de cambiar y modificar esto a todos aquellos que hemos creído en el Mashiach, a todos aquellos que hemos venido al conocimiento del Padre. Tenemos que venir a entender que la carta a los Corintios nos está enseñando a modificar, pero a veces nosotros no toleramos a otros que se equivocan. No toleramos a aquellas personas que se equivocan y que están cometiendo el error. Bueno, vamos a entender que una persona se equivoca aquí en el grupo. Vamos a entender que una persona tiene errores. Vamos a entender que una persona comete las fallas y comete todos los errores. ¿Quién te dio el título de juez para juzgarlo? ¿Por qué juzgas a otro cuando no te juzgas a ti mismo? Y si juzgas a tu hermano, ya no eres guardador de la ley, sino juez. Y si eres juez, eres mejor que Elohim. Y si nosotros vemos que a pesar del tiempo, algunas personas han visto qué es bueno y qué es malo, y todavía aquellas personas siguen haciendo lo malo, ¿qué es lo que le corresponde, lo que dice la Escritura? Si alguien es irreprensible, solícito, templado, decoroso, hospedador, que gobierna bien su casa, esa persona es la que le corresponde juzgar a aquella persona que está cometiendo el error. Pero ustedes saben quién es esa persona que es más intachable para decirle a aquel que está cometiendo el error. Pero si tú mismo tienes errores, ¿cómo juzgas a otro cuando tú tienes los mismos errores? Hipócrita, primero quita la viga que hay en tu ojo para que puedas quitar la paja de tu hermano. A veces nos juzgamos que somos dignos delante del Padre porque ya entendemos más cosas. Y cuando vemos que el otro comete un error, lo empezamos a juzgar. Deja entonces a la persona que es correcta, que puede juzgarlo, y que lo juzgue de acuerdo a las enseñanzas del Padre, no de acuerdo a lo que ven tus ojos o a lo que ven tus o lo que escuchan tus oídos. Entonces nosotros hoy en día, a través de la historia, hemos venido a ver que un pueblo nunca ha guardado su lengua de hacer de sí toda clase de tonterías y torpezas. Y si no limitamos esa lengua, tampoco nuestros otros miembros dejarán de hacer lo malo. Invitamos entonces a todo el pueblo a que aprendamos a vivir en armonía y empezar a enseñarle a aquella persona, pero tiene que ser la persona indicada. Y ustedes son las personas que deben de decir, ¿quién es el indicado para juzgar entre todos nosotros? Ustedes deben de decir, tal persona, yo veo que es la más indicada y la más correcta, porque es la persona más intachable para juzgar entre los hermanos. Entonces esa persona que es intachable va a juzgar entre sus hermanos el pecado. Pero si una persona que tiene errores va a juzgar a otra que tiene errores, yo creo que lo único que está ocasionando es que el juicio de Elohim estará sobre de sí, como dice la carta a los romanos. Pero antes de irnos a la carta a los romanos, los voy a invitar a que vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo capítulo 13, versículo 24, hasta el versículo 30. Les presentó otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero reunid el trigo en mi granero. Les presentó otra parábola diciendo. Hasta ahí. El maestro en la parábola le dice, llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, el hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? ¿O la arranquemos? Y él dijo, no, porque cogiendo o quitando la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged lo primero, la cizaña, y atadla en manojos para ser quemada y recoger el trigo en mi alfolí. Esto quiere decir que dentro de un chat que estamos ahorita aquí, hay toda una familia completa, hay un grupo completo. Aquí tenemos a un grupo completo y gente completa o familias completas aquí, en las cuales tú arrancas a uno de ellos porque su mal comportamiento o su mala perspectiva de las enseñanzas del Padre no se sujeta a ellas, y al no sujetarse a las enseñanzas del Padre, venimos y lo juzgamos. Y al juzgar a ese, no nos dimos cuenta que detrás de ese o de esa hermana estaban sus hermanos que estaban escuchando, sus hermanas o familias, y al juzgar a ese, se fueron todos. No puedes arrancar juntamente el trigo con la cizaña. No debemos de hacer eso. Y si alguien tiene que juzgar el pecado de alguien, el grupo que está ahorita aquí en internet debe de escoger a un varón de entre todos los que estamos aquí para que aprenda a juzgar, para que sepa juzgar entre sus hermanos, para que no se cometan este tipo de errores, para que sepa juzgar de acuerdo a lo que dice la Escritura y no de acuerdo a lo que pasa en el pensamiento del hombre. Dice la carta de Corintios que no hay un varón entre vosotros sabio que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿O ponéis para juzgar a los de menor estima? Por cierto, esto ya es una falta que pongáis a los de menor estima. ¿Que no hay algún sabio y entendido entre vosotros que pueda juzgar entre sus hermanos? Debe de haber uno. Y el grupo es el que debe de elegir a esa persona que debe de juzgar. Porque si unos a otros se juzgan, va a ser un juzgadero. Y hoy en día hemos perdido personas como a Patty. Y Patty ahorita no ha regresado. ¿Por qué? Porque dice, se sintió juzgada, se sintió que la menospreciamos, se sintió como que era inútil, que era una, ¿cómo se llama?, un ignorante. Y yo le he dicho, no tienes por qué sentirte así, yo no te traté así y muchos de los hermanos no te tratamos así, no tienes por qué irte, hermana. Entonces, vamos a entender que tampoco los que la juzgaron, y no la juzgaron, porque no la juzgaron, porque eso me queda manifiesto, que no la juzgaron a la hermana. Pero la hermana no percibió a lo mejor muchas cosas. Entonces vamos a hablar entonces el día con la hermana. Entonces ya hablando con la hermana, pues la hermana tarde o temprano tendrá que volver a reunirse si está en su corazón hacerlo. Pero entonces nosotros lo hacemos como dice el Padre, no como yo o como lo que estamos aquí, se nos da nuestra regalada gana y hacemos lo que nos parece. La gente no es juzgada de acuerdo a lo que pensamos, debe de ser juzgada de acuerdo a la voluntad del Padre. El Padre nos enseña cuál es el camino más correcto y cuál es lo indicado para que los hermanos no sean ofendidos y no pase lo que dice en la parábola. Terminemos la respuesta de la parábola. Capítulo 13 del libro de Mateo, versículo 37 hasta el versículo 43. Y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que, como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Mía es la venganza, dijo el Señor, yo daré la retribución o el pago. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero nosotros no hemos entendido esto, y no lo hemos entendido y no nos ha quedado tan claro, que el juez es el poderoso, él es el que juzga todas las cosas, él es el que juzgará en el día postrero. Pero si nosotros juzgamos en un aspecto general, muchos hermanos saben de lo que coge a un hermano, aún estando aquí en internet. Es que el hermano es así, es que el hermano es así, es que eso se le llama murmurar cuando hablamos de los demás. Y si nosotros juzgamos al hermano, ya somos jueces, nos hacemos igual a Elohim. Dijo el Señor, mía es la venganza, yo daré retribución, yo daré el pago. Él es el juez, no nosotros. Pero en este momento ha dejado a gente que pueda juzgar entre sus hermanos, y esa es una persona que sea irreprensible. Una persona irreprensible puede juzgar a cualquiera, porque esa persona que es irreprensible, cualquiera que le quiera retachar el pecado en él, le va a decir, no puedo porque es irreprensible. Pero si una persona no es irreprensible, cualquiera se levantará y le dirá, pero ¿por qué me juzgas tú si tú también tienes todos esos mismos errores? Romanos capítulo 2, verso 1 al verso 3, por favor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Elohim contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Elohim. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los tal que tal hacen y haces lo mismo, tú escaparás del juicio de Elohim. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú, que juzgas, pues que lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces una persona no debe de juzgar de acuerdo a lo que piensa o lo que cree. Por eso describe la Escritura que la lengua es un miembro pequeño, cuán grande bosque enciende. Y la gente no entiende que debe de aprender a taparse la boca y callar, pero eso es por el bien de los demás y por el bien suyo también. Por eso dice la carta de Santiago, no os hagáis muchos maestros porque será mayor vuestra condenación. Si yo cuando conocí este versículo, yo le dije al grupo, nunca vuelvo a enseñar, yo no quiero enseñar, yo no quiero enseñar. Y el grupo me dijo, si tú no nos enseñas, a mí y a mi hermano nos dijeron, si tú no nos enseñas, entonces, ¿quién nos va a enseñar? Entonces, nosotros hoy en día, después de tanto tiempo, venimos a entender que la Torá y la Escritura nos enseña que debemos de apartarnos de toda esta iniquidad y de todo este mal que la lengua hace, que lo que hacen nuestros comentarios. Hay que aprender a tolerar, como dice la carta a Corintios, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís el ser defraudados? Pero esto, ante los hermanos, y es una falta que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y dice que es una falta. Pero yo entiendo que tenemos poco tiempo de haber conocido y de empezar a entender todo esto. Por eso lo estamos enseñando en este momento. A nadie se le pone como pecado aquello que no sabe o no conoce. Pero hay que invitar a los hermanos a tener paciencia. Hay que tolerarlos los unos a los otros. Hay que soportarnos los unos a los otros, hay que ser tolerantes en este aspecto. Yo sé que muchos hermanos son muy difíciles y es difícil, y sé que muchos se han metido nada más para contiendas, muchos se han metido nada más para llevarse a hermanos de aquí. Bueno, si ese es su pensamiento, que se los lleve. Y se va a ir el que se tenga que ir y se va a quedar el que se tenga que quedar. Yo no soy el Señor. Él es el que me ha enseñado que tengo que hablar con su palabra y no con mi boca. Todas las ovejas son de Él, y las ovejas son... La que no es oveja, simplemente no es oveja y se irá. El Mesías dijo, Padre eterno, te doy gracias por todos estos que me has dado, y ninguno se ha perdido, sino el hijo de perdición es el que se perdió. Los que son de Elohim, las palabras de Elohim no oyen. Y si alguien me está escuchando a mí y cree en mí, pues está cometiendo un error. Yo siempre le he dicho a mis hermanos que están aquí, yo soy más que simple basura. Soy simplemente un siervo, estoy para servirles. No soy otra cosa más que esto. Lo único que espero es que cada uno de ustedes empiecen a poner por obra lo que el Padre quiere que hagamos. Y lo que el Padre quiere que hagamos es que pongamos por obra todas las cosas que están escritas. Y es aquí donde nosotros empezamos a darnos cuenta que realmente la lengua es tremenda, porque una persona cuando juzga a otra persona, el maestro le dice, tú que juzgas a otro, ¿no te das cuenta que estás cometiendo el mismo error? por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro que te dice, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y qué piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, y que tú escaparás del juicio de Elohim? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Y no te das cuenta que la paciencia que hay que tener es la misma paciencia que tiene Él para con nosotros? Y si nosotros no aprendemos a tener paciencia para con todos, porque no todos entienden y no todos alcanzan a comprender lo que tú ya entendiste, si tú ya lo entendiste, entonces tú practícalo y cierra la boca y aprende lo que sigue por delante, porque aquel que no lo ha aprendido puede ser que el día de mañana se salve y tú no. Hay que aprender a mantener la boca cerrada y no juzgar a los demás. Y si alguien ha de juzgar entre sus hermanos, tiene que ser una persona, como dice Timoteo, irreprensible, apta para enseñar, solícita, templada, decorosa, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Una persona irreprensible puede corregir a cualquier otra persona, pero si hay una persona que no haya irreprensible, no puede juzgar entre sus hermanos. Saulo era una persona irreprensible, solícita, templada, hospedadora, que gobernaba, bueno, no tenía su hogar, pero que gobernaba bien al pueblo de Elohim, y por eso tenía la facultad de juzgar entre sus hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al versículo 5, por favor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. Y él tenía la facultad de juzgar, porque él era un varón irreprensible, y por eso, aunque ni se encontraba él allí, le dijo a los que estaban ahí, porque cierto había un hombre que se había metido con la mujer de su padre, dice esto, ni son hombre entre los gentiles, antes debiste de haber tenido un duelo, tuviste de haber tenido esa contienda con aquel que pecó. Y estamos hablando del pecado de muerte, no de cualquier cosita o de cualquier comentario, sino de aquel pecado que es de muerte. Este pecado es el adulterio y la fornicación que estaba, era grave. Y le dice, vosotros estáis hinchados, sino más bien tuviste duelo, para que fuese quitado de en medio del que, el que tal hizo. ¿Cómo vas a quitar de en medio el que hizo? Pues que quites el pecado, no vas a correr a la persona, porque si corres a la persona ya no se va a salvar. Y está diciendo que tiene que salvarse esta persona. Y la única forma de salvarla es reprendiéndola en frente de toda la congregación. Versículo 3, ciertamente ausente con el cuerpo, porque mandó una carta, que ese es su espíritu, más presente con el espíritu, o sea, esta carta, ya como presente juzgado al que esto hacía cometido, en el nombre del Señor Yeshua HaMashiach, juntados vosotros la iglesia, y mi espíritu la carta, y con la facultad de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Verso 5, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, para que ya no practique el pecado, o sea, se tiene que reprender para que no practique el pecado, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor. Para eso se hace el reprender, para que toda tenga la posibilidad de salvarse, pero quien lo va a perdonar es el poderoso, no nosotros, porque él es el que ve si realmente se arrepiente. pero nosotros debemos de juzgar ese tipo de pecado, pero tiene que ser una persona como Saulo, una persona irreprensible, solícita. Una persona irreprensible quiere decir que no tiene nada de qué achacarle. No le van a decir, ah, él juzga, yo te juzgo. No puede nadie juzgarle. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Hasta el 6 será? No, ahí está bien, mi hermano, gracias. Entonces la carta a Timoteo describe a un personaje, un tipo de persona en el cual debe de ser irreprensible, palabra fiel. Si alguien apetece ser un servidor, vamos a poner la palabra, un guía, una persona que está enseñando, dice, si alguien apetece ser, aquí viene la palabra obispado, pero no es ella, buena obra desea, conviene pues a aquel hombre ser irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador de vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esa persona puede juzgar a cualquier persona, pero si una persona que tiene errores juzga a otro que tiene errores, ¿en dónde termina todo esto? En un pleito. Y ese tipo de pleitos no debe de haber dentro del grupo. Por eso debe de ser juzgado a esta persona, esa persona tiene que ser juzgada, pero por una persona que ustedes mismos pueden elegir para que juzgue a aquella persona, si la ven en pecado. Me estoy dando a entender, mis hermanos, ahorita con lo que hemos venido llevando, mi hermana Miledis, mi hermana Varinia, Maggie, mi hermana Mireya, Manuel, Paula, Filiberto, Rebeca, mi hermana María, Alfonso, José, mi hermano Douglas, mi hermano Damián, Raquel, Enrique, Marcela, Claudia, Isma, Laura, mi hermano Francisco, mi hermana Raquel, aquí bueno otra vez estás aquí, mi hermano Kevin, mi hermana Leslie, mi hermano Edgar, mi hermano Miguel con Paula, mi hermano Juan Ramos. Bueno, por eso nosotros encontramos que este varón debe de ser solícito, templado, decoroso, que gobierne bien su casa, una persona irreprensible. Por eso Saulo podía juzgar a quien sea, el Mashiach podía juzgar a quien sea, Pedro podía juzgar a quien sea, porque ellos se les había delegado la autoridad de juzgar en la tierra. Ellos podían porque eran personas irreprensibles, gente que había sido capacitada para servir al pueblo. Entonces nosotros hoy en día, entendiendo todas estas cosas, lo único que se nos recomienda es que aprendamos que cada una de las cosas que dice nuestra lengua, si la lengua no la refrenamos, tampoco nuestro cuerpo será refrenado. Quiere decir que siempre seremos amigos del mundo, compartiendo cosas con el mundo, practicando cosas con el mundo, nunca dejando de hacer las cosas que el mundo está haciendo. El mundo no tiene nada que ver con el Padre Eterno. ¿Qué relación hay los idólatras con los no idólatras? ¿Y los dos se reúnen para convivir? Os he dicho que ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, maldiciente, idólatra, ladrón, homicida, no puede heredar el reino, no tienes por qué hacer unión con él. Pero si nosotros que estamos aquí en el grupo empezamos a juzgar a los que están dentro del mismo grupo, nada más debes de entender que con el juicio con que juzgas serás juzgado, pero por Elohim, no por el hombre. limita tu lengua a decir o limita tus cosas que haces en contra de un hermano. ¿Quién sabes? ¿Qué sabes tú si se ha de salvar antes que tú? Si alguien está cometiendo un pecado, bueno, entonces que escojan ustedes una persona de entre todo el grupo, a una persona que crean que tiene las cualidades que tiene la carta a Timoteo y que él juzgue las cosas. Y no juzguen todos, porque si no, mayor será la condenación. Porque ciertamente habrá este tipo de detalles y los pleitos y la contienda nunca dejarán de ser. Y el pleito y la contienda, la disensión, nos marca como carnales, como a niños en el Mesías, sin conocimiento, sin entendimiento. Por eso debemos de esforzarnos cada día mientras estemos sobre esta tierra a ser más entendidos y hacer las cosas que le agradan al Poderoso y apartarnos de todas estas cosas que son negativas para nuestra vida espiritual. Hay que aprender a decir te amo, pero con el corazón, no te amo con la boca y con el corazón diciendo este es un hipócrita, este es un mentiroso, este es un XXXX. Yo lo único que siento cuando quiero pensar en alguien, que quiero juzgar a alguien, lo único que pasa primero por mi mente es decir, ¿quién era yo hace 15 años? ¿Quién era yo hace 10 años? Aún conociendo la palabra, no dejaba de murmurar. Aún conociendo de la escritura, no dejaba de hacer el mal. Aún conociendo de la escritura, no dejaba de quebrantar el Shabbat. Bueno, perdón, el Shabbat casi lo hemos mantenido desde el punto de vista intacto, pero me refiero que en unos conceptos comprábamos, vendíamos a veces en día de Shabbat, no tanto que vendiéramos, sino que comprábamos en Shabbat. Algunos detalles que hacíamos en el día de Shabbat y ¿por qué yo he de juzgar a otra persona que apenas tiene un año que vino al conocimiento? Yo me fijo cómo hay gente aquí en el chat que se ponen a pelear en el Facebook y se ponen pelea y me dicen los hermanos, ¿por qué no le dices algo para que se calme? Para que no ande haciendo ese tipo de cosas. Yo nada más lo único que hago es irme a orar y le digo al Padre Eterno, si después de 12 años estuve discutiendo, 10 años estuve discutiendo con gente, y estuve peleando con gente y me gustaba humillar a la gente porque no sabían, porque eran ignorantes, porque no sabían nada. Y ellos creían que sabían mucho. Y me acuerdo cuando me confrontaba con los pastores y con mucha gente, con grandes líderes. Y creían que sabían mucho y venían a mí y yo venía y los humillaba y les demostraba que no sabían absolutamente nada. Y yo cuando los humillaba era feliz. Cuando veo hoy en día a mis hermanos que están combatiendo, que están peleando, que están humillando a otros, Padre, perdónalos. Y como dice tu palabra, ten compasión de ellos y ten misericordia de ellos. Porque si tú lo has dicho, que serás clemente con quien serás clemente y serás compasivo con quien tú quieres ser compasivo. Yo te pido que seas compasivo con ellos, porque si hasta ahorita me has mantenido en este conocimiento aún todavía y has hecho cambiar mi ser, te pido por ellos que los perdones porque también yo era igual que ellos. Y yo estuve durante muchos años humillando a mucha gente, diciéndole no sabes nada, eres un ignorante porque la escritura dice esto, la escritura dice esto y la escritura describe esto en esta parte y la escritura describe esto y me gustaba humillar a la gente. ¿Por qué de juzgar hoy en día a estos hermanos que apenas tienen un año conociendo, medio año conociendo las Escrituras? Lo único que puedo pedirle al Poderoso es que tenga compasión y clemencia de estos hermanos y invitarlos, Shabbat con Shabbat, a cambiar esta actitud, a cambiar esta forma de ser. Porque a mí me gustaba humillar a la gente, porque la gente no sabía. Se las daban de que sabían muchísimo y no sabían absolutamente nada. Había pastores que decían, la escritura dice esto en el libro de Apocalipsis y en el libro de Isaías dice esto, y empezaban a alardear en frente de la gente, en la comida y en otros lugares, empezaban a alardear. Yo nada más decía, ¿en qué parte de la escritura dices que dice eso? En Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis no dice nada de lo que tú dices. Sí, en el Apocalipsis ahí lo dice. Dime dónde lo dice para demostrarlo. Ahí en Apocalipsis, dime dónde está. Pues si te estás diciendo que ahí está, pues dímelo. No, pues en Apocalipsis, bueno, mira, en Apocalipsis dice esto. Le cito el verso, lo que tú estás diciendo no lo dice ahí. Bueno, más o menos, no es el más o menos si lo dice o no lo dice. No lo dice, estás mintiendo. Entiende que no es verdad lo que estás diciendo. Pero lo hacía enfrente de los demás. No me daba cuenta que era soberbia la que yo tenía. Era una altivez que era grande delante de mí, que quería humillar a los demás, hacerlos sentir inferior, hacerlos sentir mal, y sobre todo enfrente de los demás, humillarlo. Aunque era un mentiroso, me gustaba humillarlos, porque yo sí sabía dónde estaba el verso y sabía cómo decía. Así actué durante 8 años en mi vida. Hoy lo único que pido al Poderoso, si ha tenido compasión de mí, que tenga compasión de muchos de mis hermanos que cometen todavía este tipo de errores. Pero a mí no hubo quien me dijera que yo estaba yo mal. No hubo quien me diera una explicación como la que estoy ahorita tratando de plasmar en sus mentes acerca de lo que el Maestro nos enseña. Por eso hoy en día le pido a todos mis hermanos que mediten en estas cosas, que guarden estas cosas, su lengua, para que puedan guardar así también todo su cuerpo y no seamos destruidos en el día postrero. Hay que aprender que de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que debemos de aprender. Que esa abundancia de la boca debemos de hacerla limitar. Entonces hoy en día nosotros, creyentes en Mashiach Yeshua, no tenemos otra cosa más que pedirle al Padre que tenga compasión de nosotros, que sea misericordioso de nosotros. Hemos cometido tantos errores, hemos cometido tantas faltas, que si no meditamos acerca de lo que habla nuestra boca, debemos de aprender a apartarnos de todas estas cosas negativas. Romanos capítulo 3, verso 14 al 19, por favor. Su boca está llena de maldiciones y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Hay ruina y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de paz. No hay temor de Elohim delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la Torá lo dice a los que están bajo la Torá, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo juicio ante Elohim. Entonces entendemos que realmente su boca, dice, están llenas de maldición, de amargura, sus pies apresurados para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz, no hay paz, temores de Elohim delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Elohim. Y no queda otra alternativa más que dar en el juicio de Elohim, porque todos tendremos que estar compadeciendo delante de él. Efesios capítulo 4, mis hermanos. Capítulo 4, versículo 24 hasta el versículo 30, por favor. Permítame tantito, me ausento tantito, un instante, no me tardo. Léalo, por favor. Y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Y no entristezcáis al Espíritu del Santo de Elohim, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, comprendiendo esto que el Padre nos está enseñando, mis hermanos, hay que vestirnos de un nuevo hombre, creado según Elohim. ¿Sí me escuchan, verdad, mis hermanos? Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Elohim, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Por lo cual, hay que desechar, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra torpe o corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Elohim, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Elohim también nos perdonó a vosotros en Mashiach Yeshua. Hay que entender que una de las cosas que más son grandes, de las cosas que nos ha enseñado el Padre, es esta: que debemos de aprender a perdonar. Y si aprendemos a perdonar, como describe esta parte de la Escritura, hemos hecho algo bien. Eso que hemos hecho bien es como dice el Maestro: perdona nuestras ofensas, como dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en la parte última de la oración dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muchas veces me pongo a pensar y digo, ¿cuántos de mis hermanos realmente llegan a terminar esta oración? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Digo, cuán difícil es que realmente muchos de nosotros perdonemos a los demás. Hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a apartarnos de ese mal. Hay que aprender a no abrir la boca tan rápido. Hay que aprender a tolerar a los hermanos, los unos con los otros. Hay que ir aprendiendo día tras día lo que el Padre quiere. Hay que ir aprendiendo de acuerdo a su voluntad, y hay que ir aprendiendo de acuerdo a lo que nos enseña mediante el Ruach. Y todo viene desde una raíz muy pequeñita, de una raíz que a veces nosotros no nos damos cuenta, y lo hemos leído en estos últimos días, y he sido hecho mucho énfasis. Porque a pesar de que muchas veces lo hemos visto y lo hemos oído, muchas veces lo pasamos por alto. Y lo que necesitamos, realmente, es empezar a meditar, empezar a pensar cada día y cada instante lo que hacemos en nuestra vida. El amor no nada más debemos de decirlo, sino demostrarlo con los ejemplos y con los hechos. Mis hermanos, meditemos en estas cosas día tras día. Meditemos lo que la lengua llega a hacer en nuestra vida. Esa lengua no tiene nada bueno cuando salen cosas negativas, porque del corazón salen los malos pensamientos, que son los robos, los adulterios, los pleitos, la contienda, la disensión.

Sé que hay muchos hermanos que no se pueden aún conectar. Le agradezco mucho, me da mucho gusto también ver a mi hermano Rafael Vargas. Ahí ustedes tal vez muchos no lo conocen, pocas veces ha estado con nosotros, ha estado en Lochada estudiando de vez en cuando. Se le ha dificultado, pero mi hermano está allá en Pensilvania. Bueno, si todavía está allá, está en Pensilvania, en Estados Unidos, y ya tenía rato que no lo veía. Shalom, mi hermano Rafael. Y de esa misma manera, mis hermanos, invitando a todos vosotros que hagáis este intento, mis hermanos, por hacer este esfuerzo para ser realmente el pueblo del Todopoderoso. Y que me ayuden también a mí a que sea librado, que sea un hombre entendido y que no sea la soberbia que a veces aflora en mi persona. Tengo tanto miedo como lo tuvo Saulo de ser una persona vanagloriosa. La sabiduría envanece al hombre y cree que a veces ser entendido lo hace mejor que muchos, pero eso es mentira. Y pido al Poderoso y le pido a ustedes que nunca me hagan perder el sentido de la razón de cuál es el propósito que hoy en día el Padre me ha traído ante ustedes para que pueda guiarlos, si es en mi poco entender o en lo que yo pueda ayudarlos a que puedan encontrar este camino que es la vida, que es nuestro Mashiach. Mientras yo pueda, lo haré, mis hermanos, porque realmente los amo a todos de una manera increíble. Que diera yo por abrazar a cada uno de ustedes y estar con ustedes. Espero que el Poderoso nos permita seguir adelante y esforzándonos día con día para que podamos entender que muchas de las cosas que vienen a nuestra vida es porque nuestra lengua lo ha hablado. Pidan bendición para la gente que es buena. Pidan bendición para la gente que es mala. Bendigan a los que los ultrajan y los humillan. Porque esto es agradable delante del Padre. Todas estas cosas que nosotros podamos hacer, el Padre recompensará a ustedes con la vida. Mis hermanos, que el Padre les bendiga y les guarde en este día de Shabbat. Ya me pasé un poquito de la hora, me tardé un poquito más hoy porque si se dieron cuenta, me costó mucho trabajo conectarme en la mañana. Y invito a cada uno de ustedes, mis hermanos, que ahí mi hermana Raquel acaba de hacer un escrito. Traten de que si lo bajan, váyanlo leyendo, meditando, que no sea nada más el día de Shabbat el que escucharon ahora esta enseñanza y que en la semana no se acuerden de lo que escucharon. Traten de meditarlo. Nuestra hermana Raquel hace el esfuerzo por estar haciendo estos escritos y hace comentarios dentro de los escritos y están muy interesantes. Mis hermanos, los amo con todo mi corazón. Que el Poderoso les bendiga y les guarde. Vamos a hacer una oración para que nos despidamos ahorita en oración. Espero que les haya servido de mucho esta enseñanza en esta tarde, mis hermanos, para que podamos participar nuevamente en la otra parte del Shabbat que todavía no hemos concluido con él. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias nuevamente por habernos nutrido, Padre, de esta leche no adulterada, Padre, de este mensaje para nuestras vidas. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y por esta oportunidad incomparable, Padre, para poder entender tus escrituras, para poder tal vez transmitirlas con responsabilidad, cuidar lo que debamos de decir y no matar tal vez, sino que dar vida, Padre, dar la oportunidad de que te conozcan para que tú puedas dar la vida a mucha gente, Padre. Te damos a ti la honra y la gloria y te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos que estuvieron presentes en esta primera parte. Te pedimos que bendigas sus manos, sus hogares, Padre, sus vidas. Les brindes siempre salud, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te pido por el hermano Alfonso para que en todo momento le brindes salud, le brindes entendimiento y sabiduría. Y a todos aquellos hermanos que no pudieron conectarse, Padre, te ruego por sus vidas, te ruego por todos ellos, para que tú los puedas cubrir y guardar en todo momento. Guarda nuestra vida de pasos falsos, Padre. Ayúdanos a estar en tus sendas, Padre, para caminar siempre derecho, no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Te agradecemos por este hermoso día en que nos diste nuevamente instrucción y nos diste tu menujá. Que tomemos todos, Padre, que tomemos todo en serio y cuidemos nuestra lengua. Que sea para dar vida y no para muerte. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre. Amén. Bueno, mis hermanos, me da mucho gusto que estuvieron la mayor parte. Que el Poderoso les bendiga y les guarde. Se les ama y se les quiere mucho. Espero que el Poderoso nos permita seguir en este camino que realmente es largo. Para los próximos días, vamos a tratar el próximo Shabbat de meternos con un poquito de profecía, si el Padre lo permite, para que podamos ver profecías en algunos libros, los cuales nos puedan ayudar un poquito en las enseñanzas del Poderoso. Espero que le echemos ganas para que podamos ir aprendiendo un poquito más de cosas un poquito más complicadas, un poquito más difíciles, que están muy interesantes, como las que enseñaban los profetas, que eran, para su tiempo, era algo muy difícil. Bueno, mis hermanos, me despido para no quitarles tiempo. Que el Poderoso les bendiga y les guarde. Los amo mucho. A todos mis hermanos los amo mucho. Lamentablemente muchos no tienen internet y no se pueden conectar, pero gracias al Padre, pues mantenemos un poquito de comunicación con ellos. Y espero con alguno de mis hermanos que no han podido conectarse, pues tener comunicación dentro de poco con ellos. Algunos hermanos cambiaron de ciudad, que espero que todos vayamos creciendo en el conocimiento del Padre. Bueno, mis hermanos, shalom, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Y en un momento nos vemos ahorita acá, si el Padre nos permite. Ya sea que sea yo o mi hermano Esteban, estamos para servirles. Shalom, mis hermanos, los amo mucho. En 2 horas nos vemos.